Bueno, con muchísimo gusto estamos recibiendo a la invitada del día, a Marita Rodríguez, que sin duda nosotros agradecemos mucho que esté acá porque sabemos de la cantidad enorme de actividades que hay y que le exigen a los compañeros, ¿no? Ir y venir y algunas son cosas cerca, otras cosas más lejos, pero vemos con qué ganas y con qué entusiasmo lo hacen, ¿no? Marita, buen día y bienvenida. Bueno, buen día. La agradecida, como siempre, soy yo. Y agradecida a todos los compañeros de la radio, a los oyentes, un gran abrazo a todos, a los compañeros del Mondes. Y sí, la verdad que estamos... estoy jubilada, bueno. Pero no pasiva. No. Y qué bueno que sea así, ¿no? Que vaya creciendo la actividad. En estos días, hoy decíamos, ya el gobierno dice que va a presentar ahora el proyecto, que quieren antes de fin de año que quede aprobado con media sanción, o sea, una de las cámaras, y que en los primeros meses del año que viene quede aprobado el proyecto. O sea, todo tiene que ver con las épocas del mundial, la fiesta, las vacaciones. De hecho, ayer hubo una reunión entre diputados y senadores de la coalición con Rodolfo Saldán, ¿no? Sí, yo hoy escuchaba justo los compañeros de la radio. Y me quedó una frase que les dijo Saldain que ilustra claramente, ¿no? Uh-huh. Esta arremetida, digamos, que él les decía que en este tema no hay que analizar los ingresos, hay que analizar los gastos, volviendo a insistir que la seguridad social concebida como un gasto, y bueno, justamente el no analizar los ingresos es no cuestionar todo lo que no va al BPS que legítimamente claro. Tendría que ir, ¿no? Entre ellos, todo lo que se fuga para la SAFAP. Claro, el gobierno está jugando su partido ya en los últimos minutos, pero si bien se aceptan algunas propuestas, la reforma está encima de la mesa y se quiere aprobar. Puede tener algunas modificaciones a nivel oficial, pero la reforma está. No se habla de que la reforma no sirve. Exacto. Nosotros, obviamente, que tenemos esa gran dificultad, porque nosotros desde el primer momento, como hasta profético parecía, porque muchos actores, hasta sindicales, ¿no?, nos decían, bueno, ustedes están poniendo la carreta delante de los bueyes, que esto no se va a aprobar, que va a tener un costo político muy importante, vamos a esperar, ¿no?, a esperar bien a la uruguaya, uh-huh. Vamos a esperar, tranquilo, claro. Tranqui, con el mate bajo el brazo, bueno. La cuestión de que todo lo que nosotros vinimos diciendo, digamos, esos augurios, lamentablemente se fueron cumpliendo. Y nosotros sabíamos que la reforma se iba a presentar porque la primer causa de por qué insiste el presidente, sobre todo, es porque tiene compromiso, eso hay que tenerlo bien claro, uh-huh. Tiene compromiso con los organismos internacionales. Entonces, esos organismos que son los que están... presionando a este gobierno, que a veces cuando nos vamos a las charlas nosotros decimos, bueno, votamos los uruguayos cada 5 años, ¿qué votamos? ¿Técnicos que resuelvan nuestro problema de fondo? ¿Y dejamos la injerencia de los organismos internacionales en nuestra política? Entonces tenemos que cuestionarnos eso, que no es nada nuevo, por supuesto, pero es la realidad que vivimos. Entonces, por un lado eso, que va y va, sabiendo, son conscientes, el presidente y toda la coalición, y el Frente Amplio también, son conscientes del costo político que les va a llevar esto, pero bueno, lamentablemente tienen los votos, más allá de que están tratando de seducir al Frente Amplio para que se despida y que el mal sea, digamos, no porque precisen los votos, sino para repartir ese mal, ¿no?, ese costo político, y bueno, y nosotros... desde ATCS y desde el Mondes, bueno, tenemos muchas dificultades, pero también en ese humilde lugar que podemos acceder a la lucha, creemos conscientemente y con mucha humildad que le estamos poniendo una piedra muy grande en el zapato a todo el sistema político y también a la burocracia sindical, uh-huh. Porque también comentarles que nos salen un montón de charlas, pero todos los días, toda la semana, presenciales, hemos estado en las ocupaciones de los liceos, que a veces uno, prejuiciosamente, ¿no?, los más veteranos, nosotros decimos, bueno, que la juventud no quiere nada, que no se interesa por nada, y a veces uno que tendría que ver por qué no se interesa, ¿no?, y por qué están desmotivados. Y no es así, lo hemos comprobado, los compañeros que hemos ido a las ocupaciones, con chiquilines, porque son jovencitos, sí, claro. la conciencia que tienen la organización en esas ocupaciones, cómo saben no solamente el protocolo de cómo se ocupa la corrección, cómo se organizan en brigadas de seguridad, de limpieza, la verdad que admirable. Y nosotros que damos las charlas tipo taller sobre seguridad social, por supuesto adaptado a intereses que tocan a los estudiantes y sobre todo la transformación educativa que se llama esta reforma educativa, la verdad que nos sorprende, porque antes que nosotros digamos finalicemos con conclusiones, nos han dicho, bueno, nosotros lo que entendemos que esto hay que ir contra el capital, porque el capital es el que está poniendo piedras en el camino a la educación y también a la seguridad social, es lo mismo. Y viene desde los chiquilines, ¿no? Entonces, eso preguntan, da... ellos preguntan cosas. Preguntan y afirman cosas. Y afirman. Entonces, eso también nos da... Aprendemos mucho de eso también, porque nos da la pauta que no estamos tan lejos del entendimiento. Y también, por otro lado, que nos ha tocado ir a muchas... La verdad que nunca me hubiera imaginado en esta lucha estar en asambleas de trabajadores en fábricas de obreros que pertenecen a la UNRA o los trabajadores del Supergas, como fuimos o ayer con los trabajadores de los obreros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, están en asambleas de trabajadores que hacen paro y asamblea con el único tema, discutir la seguridad social, y resulta que de ese intercambio lo que surge es un cuestionamiento a cómo nos organizamos los trabajadores dentro del PCNT y qué correlación de fuerzas tenemos y quiénes mandan en el PCNT, porque sale de ellos. A ver, ¿quiénes somos los que mandamos? ¿Nosotros, las bases o los dirigentes? Entonces empiezan a cuestionar por qué llegamos a este estado de cosas, qué tendríamos que hacer, y la verdad que es se está produciendo ese fenómeno que a través de discutir y difundir, y sobre todo lo que nosotros hacemos, que son muchas denuncias, claro, de cómo funciona la seguridad social hoy, ni siquiera sin reformas, se logra discutir de por qué los trabajadores estamos soportando este sistema, este modelo económico, por qué no lo cuestionamos, por qué no nos movilizamos, por qué no exigimos, expresiones como... que salen los trabajadores diciendo, bueno, hay que ir y patear fuerte en la mesa representativa y poner este tema y poner las movilizaciones. Y bueno, realmente se está produciendo, que quería transmitirlo, ¿no?, a la radio, a todos los oyentes, se está generando ese fenómeno que es muy positivo, porque trasciende inclusive los cometidos que se ha fijado el MONDE, ¿no? Trasciende eso, y me parece que es una buena noticia que nosotros como sociedad, como trabajadores, como clase trabajadora, nos cuestionemos, ¿no? Claro. Nos cuestionemos cómo estamos organizados. Hay cosas que... Nosotros decíamos que hay poca información, ¿no? Pero lo que hay es propaganda que hace el gobierno de este proyecto, que lo presenta como que es muy bueno por esto, por esto. Da algunos puntos concretos que la gente dice, será así, no conoce. Y ayer Saldaña volvió sobre uno de esos puntos, porque dijo que en la reforma hay ganadores, en particular los sectores de menor ingreso, a través del rediseño de la jubilación mínima vía subsidio solidario. Y dice, también es bien importante que toda la población del futuro de Uruguay tendrá un sistema seguro y sustentable, sin tener que recurrir permanentemente a otro tipo de medidas, como por ejemplo lo que pasó en Caja Bancaria, que hubo que poner un impuesto a las jubilaciones en 2008 como parte del salvataje. Lo primero, las jubilaciones más bajas, ¿se van a ver favorecidas con esta reforma? Bueno, nosotros decimos con total certeza que todo eso es mentira. Es mentira. Hoy existen estudios técnicos, hay un estudio que hizo los técnicos mismos del Frente Amplio, que coinciden, que arrojan mucha luz, porque han hecho proyecciones reales sobre valores, sobre distintos escenarios, ¿no?, de jubilación, y coinciden con lo que nosotros estábamos diciendo. Primero, las jubilaciones mínimas se pueden mejorar con un decreto. Sí, claro. O sea, si queremos mejorar con un decreto del Poder Ejecutivo, alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos nosotros. Porque la Constitución lo que dice que las jubilaciones tienen que regirse por el índice medio salario, pero no prohíben que vayamos por encima de ese promedio. A nadie le prohíben nada de eso. Entonces, eso primero, si hay voluntad política y conciencia de que son insuficientes, la suben. Pero los escenarios de que plantea, sobre todo Rodolfo Saldain, es mentiroso, porque... ya les digo, vuelvo a repetir, los técnicos, los de AEBU también, técnicos de AEBU y del Frente Amplio que han salido en estos últimos días, han visto que esos panoramas, primero, son mentiras, en algunos casos son inferiores a la realidad actual, los montos son inferiores, y además va a estar financiado, autofinanciado, esas mejoras, entre comillas, que plantea Saldain, va a estar autofinanciado por los propios trabajadores. Eso, hay una cuenta fácil, ¿no? Que si una persona, en lugar de jubilarse a los 60 años, se jubila a los 65 años, vamos a suponer un panorama que esa persona se jubilaría con la mínima, que hoy son 15.500 pesos. Si va a trabajar 5 años más, pierde de cobrar su jubilación, 15.500 pesos por mes, que en los 5 años llega a 1.000.000 de pesos, más o menos 1.000.000 de pesos. Esa persona, cuando se jubile a los 65 años... con ese 1.000.000 de pesos que no solamente no cobró, sino que además aportó, además de eso, 1.000.000 de pesos aportó Montepío durante 5 años más, se autofinancia las jubilaciones de lo que le quede el resto de su vida. O sea que, primera cosa. Segundo, que Saldain ya puso unos modelos en un programa que hubo en televisión, que también estuvo Ramón Ruiz, puso unas tablas, exhibió unas tablas. Por ejemplo, decía, que es lo que, de acuerdo a lo que tú decías ahora, que una doméstica que cobra 20.000 pesos de sueldo va a cobrar como jubilación 24.000 pesos. Es mentira. Es absolutamente mentiroso. Inclusive, unos días después, tuvieron una reunión. Hay una nota de prensa que habla de esto, que se la hicieron a Ramón Ruiz. Unos días después, estuvieron reunidos en el Ministerio de Trabajo, Saldain con Ramón Ruiz y gente del secretariado. Ramón Ruiz le dijo, porque estaban juntos en ese programa, le dijo, vos esa te equivocaste, Saldain, porque esa tabla, nosotros hicimos el cálculo y estaba mal. ¿Y saben lo que les dijo él? Sí, estaba mal, la voy a corregir, me equivoqué. Pero esa tabla salió en un medio masivo de comunicación, claro. Y es lo que está diciendo ahora. Yo quiero decirles a la audiencia que en el año 96, cuando se propagaban, que él también fue corredactor de esta ley, cierto. Y nos auguraban y nos decían que cuando nos fuéramos a jubilar íbamos a tener dos jubilaciones, que la de la SAFAP iban a ser mucho más importante, que se iba a sanear el BPS y la Seguridad Social, y hoy estamos, 26 años después, con la realidad que siempre decimos. Fue un absoluto fracaso, esas medidas desfinanciaron al BPS, de financia no hay el Banco de Seguros, y los trabajadores tienen como resultado un promedio de renta vitalicia de 7.000 pesos. Entonces, por favor, atenti, ¿no? Cuando Saldain dice que va a mejorar, que va a haber ganadores, y bueno, yo digo que sí, van a haber ganadores, pero no son los trabajadores. El ganador absoluto de esta reforma es el gran capital, sin duda. Ahora, eso también no es una estrategia, Marita, porque es raro que Saldain se equivoque o cometa ese tipo de errores, ¿no? Una estrategia misma de marketing, justamente, de presentar en los grandes medios determinados informes y después reconocer errores. Puede ser una estrategia, ¿no? Porque además vos decías hoy, de esta reforma que muchos no conocen, pero también se conoce poco la realidad. La realidad de la seguridad social. Entonces, hay que entender la realidad de la seguridad social actual para comprender aún más la reforma que se viene, ¿no? Y eso también hay mucha gente que no lo tiene claro. Exactamente. Inclusive, ayer, en la reunión que tuvimos con los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, hay un trabajador que ha participado en algunas movilizaciones del MONDES y reuniones, que ya conocía su caso, que tiene un hijo con una enfermedad rara, que ayer fue el día de esa enfermedad, que realmente no me acuerdo, es un nombre en francés, uh-huh, raro, y él diciendo, si mi hijo no fuera atendido por el BPS con el alto costo de los medicamentos, uh-huh, y los tratamientos del hijo, que han podido lograr la sobrevivencia de su hijo, y bueno, yo no podría acceder. Entonces, también esa parte se desconoce, y se desconoce que todas esas prestaciones de que nadie habla, por supuesto, en esta reforma que se le llama de seguridad social, pero en realidad es de jubilaciones y sí. pensiones, a la larga, en el futuro, también están en riesgo esas prestaciones que cubre el BPS, porque si le seguimos sacando al presupuesto, si seguimos recortando, por ejemplo, con esta medida de extender el sistema de AFAP, que es un fracaso absoluto y que no se hacen cargo, y eso es vergonzoso, que no se hagan cargo, extienden el sistema AFAP. Cuando Saldain dice que esta reforma va a tener efecto a los 20 años, también es mentira, porque desde el primer momento que se aplique, por ejemplo, el BPS ya va a estar desfinanciado, ya va a estar desfinanciándose desde el primer día por esa extensión claro. de que los trabajadores estén afiliados todos a una AFAP. Pero además, las prestaciones de las viudas, esas prestaciones que se recortan notoriamente, ya van a estar afectados también desde el primer día. Y no olvidemos que también hay un subsidio por enfermedad, un tema tan sensible que acá en esta radio lo han tratado, como el caso de Julio sí, y su Julio señora, y tantos trabajadores del país que tienen problemas con su subsidio por discapacidad, que hoy lo brinda el BPS, y que la tasa de reemplazo, que es como tú decías, Marcelo, o sea, la gente no sabe esos detalles, hoy la tasa de reemplazo, o sea, el promedio jubilatorio, digamos, de ese subsidio, está en el 65% de lo que el trabajador percibía cuando estaba activo de su salario. Esta reforma lo lleva al 50%. Claro. 15 puntos menos rebaja de un plumazo a los trabajadores que caigan en un subsidio por enfermedad, sabiendo que tienen muchos más gastos en salud, en tratamientos y todo. Eso no lo dicen, y es un recorte brutal a eso, ¿no? A tenemos que hacer la pausa, pero hay mensajes que tienen que ver con esto que estás diciendo justamente. Beto del Buceo está preguntando, pensiones por discapacidad, vejez, subsistencia, ¿es deber del BPS cubrir? Recortan, y nos manda una publicación de la Asociación Lupus Uruguay, que a su vez va sobre una publicación que se hace de una trabajadora de médica uruguaya que tiene lupus y que fue despedida de su trabajo, y bueno, ayer había una movilización por esto, por toda la situación en médica uruguaya, pero él lo relaciona también con el papel del BPS. Bueno, con Marita Rodríguez aquí, el tema es seguridad social, reforma, y dejamos planteado esto que dice Beto, si de pensiones y discapacidad, vejez, subsistencia, es deber del BPS cubrir. Y pregunta, ¿recortan esto? Sí, sí, recortan. Acabo de decir, bueno, muchas gracias por la participación de los oyentes. Sí, recortan, está en este anteproyecto que del 65% de porcentaje baja al 50%. Es muy importante esa rebaja, pero además en eso que tú transmitías, Ángeles, de que hablaba Saldain, de que bueno, que esta reforma es necesaria para después, y ahí sí. mezcla la caja bancaria, sí. o sea, mezclan todo. El BPS tiene amplia cobertura, la verdad que es una de las coberturas más importantes, no solo de la región, sino en el mundo entero, porque hay que recordar a la audiencia, o decirles, o informarles, obviamente, como nosotros hemos trabajado en el BPS y como siempre decimos, conocemos todo. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar, del primer mundo, ¿no? De donde vienen estas recetas. Lo que es la seguridad social inexistente, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo estaba trabajando en el BPS en los últimos tiempos, en la parte del FONASA, y muchas veces me costó atender, me tocó atender gente, jubilados que habían estado toda su vida trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos, y veteranos que necesitaban una operación al corazón o alguna intervención de esas, muy común en nuestro país, y habían venido de Estados Unidos a radicarse a Uruguay porque hay convenios, pueden cobrar sus jubilaciones acá, porque para hacer esa operación en Estados Unidos no les alcanzaba con vender la casa que habían comprado para pagar la operación. Entonces venían al FONASA. Y venían directamente, inclusive, ni siquiera elegían mutualista. Venían a atenderse en ACE. Y yo, muchas de esas personas que atendía les decía, pero ustedes no vienen del primer mundo. ¿no? Porque eso se ve también en las oficinas del BPS, como la seguridad social en ciertos momentos de la vida, como esto que hablaban los oyentes, o discapacidad o enfermedades graves, vienen al Uruguay, porque en Uruguay eso está contemplado. Entonces, volviendo a este tema que estábamos desarrollando, cuando Saldain entrevera lo de la caja bancaria, que hubo que poner un impuesto, hay que decirlo bien clarito, el impuesto es a las ganancias de los bancos. Claro. A ver, no era un impuesto a la población. Uh-huh. El impuesto ese agregado para, digamos que ellos dicen, para salvatar a la caja bancaria, que en realidad era para cubrir los puestos de trabajo que no se cubrían, ¿no? Se perdían puestos de trabajo, entonces el aporte patronal iba disminuyendo, como pasa en muchas actividades hoy en día. Entonces encontraron ese que nos parece fabuloso, encontraron ese mecanismo de ponerle un impuesto a las ganancias de los bancos. Así que, lejos de hablar de un impuesto que no lo pagaron ni los trabajadores ni la población, sino que las ganancias netas de los bancos, los cuales están protestando, por supuesto, para que le saquen eso. Pero son las ganancias netas de los bancos. Entonces, redondeando este tema, lo que dice Saldain hay que ponerlo todo en tela de juicio. Miente, y lo digo con total certeza, miente, no da los datos correctos, miente como mintieron en el 96, y los que peinamos muchas canas sabemos cómo fue la propaganda y la publicidad. Hoy, no vuelvo a repetir, si se quieren mejorar las jubilaciones no se tiene que hacer esta reforma, y por supuesto que no se toca, como siempre decimos, no se toca los principales temas que afectan la seguridad social de todos los uruguayos, que son la existencia de las AFAP, o sea, el lucro en la seguridad social, que ha sido un fracaso para los trabajadores, un éxito para las empresas, para los bancos que están detrás de las AFAP. No se tocan los ingresos legítimos del BPS, que también leí alguna nota ahí, que cuestiona Saldain eso, lo que se llama ingresos legítimos, lo cuestiona, ¿verdad? Y lo dice la Constitución de la República. Y también lo dice, y es importante esto, ¿no? Nosotros vemos, analizamos esta reforma, y esto va dirigido a los ballistas, estén en el partido político que estén. Esto es un golpe al Uruguay ballista. Hay que definirlo así. Es un golpe al Uruguay ballista, a la concepción que tenemos los uruguayos, esa concepción que tenemos de la seguridad social, del papel del Estado, de cómo lo tenemos como en el ADN, ¿verdad? Nosotros no cuestionamos que el Estado tiene que intervenir, tiene que estar presente en nuestras vidas, en nuestra protección social, y lo tenemos como muy asumido, ¿no? Sí. Eso no lo cuestionamos, el papel del Estado. Eso son las ideas ballistas de Valle y Ordóñez, de un Uruguay que tuvo un papel preponderante del Estado, donde una inmensa mayoría de derechos que tenemos los uruguayos vienen de esa época. Bueno, este golpe, y también dirigido a los que están los votantes de algunos partidos de esta coalición, es un golpe al Uruguay ballista, sin lugar a dudas, a esos conceptos, se transforman, se quieren cambiar por un concepto mercantilista, un concepto absolutamente neoliberal, un concepto de capitalista en su máxima expresión, dejando de lado los derechos de los seres humanos, concibiendo que eso también lo están viendo los trabajadores cuando hablamos con ellos. Ellos mismos se perciben, pero vivimos más, y ¿cómo nos conciben? Como unos esclavos, como que la única finalidad de la vida de un trabajador, de una persona, es trabajar hasta morir. Eso lo entiende la gente, y tenemos que entenderlo todos los uruguayos, que es un golpe muy, pero muy bajo a nuestros más grandes valores que tenemos como sociedad, ¿no? Leo unos cuantos mensajes. Buen día, compa. Saludo afectuoso y agradecido a Marita. Escuchaba a Fabricio hoy. Se vienen con velocidad de vértigo, como una topadora con la reforma de la seguridad social y la educativa, con personajes habilidosos que hacen creer al pueblo que operan en nombre de lo mejor para nosotros. Gracias, difundo esta entrevista, dice Cecilia. El de Beto ya lo leíamos. Néstor, de La Paz, buen día. Yo estoy fuera de combate porque estoy preparando la primera operación de ojos. Un abrazo a Marita y al Montes todo, y que el Frente Amplio y el PIT-CNT no lo lleve a dejar de lado la recolección de firmas para derogar las AFAP. Arriba los que luchan. Buen día, escuché a Posadas del Partido Independiente que con esta reforma quitarán las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Lo vi en Canal 10. Un abrazo, dice Orlando. Después, Luis Pérez, de Jardines del Hipódromo. Saludo a la radio y a la compañera Marita. Estos caraduras de la reforma, ya de por sí, a los 40, 50 años no se consigue trabajo, quieren llevarla a los 65. No creo que la gente sea tan estúpida para estar de acuerdo. Los únicos que van a estar de acuerdo es el capitalismo. Así nos sangran más de lo que nos hacen, dice Luis. Mabel, es la primera vez que está escribiendo, dice, los escucho todos los días. Yo tengo infección en caderas, es de por vida, casi no camino, sufro mucho. Tuve pensión por 3 años, ahora hace 2 que nuevo, no sé qué será, y me la niegan, y lo mío es infección hospitalaria. Sufro mucho, no salgo de mi casa, porque cuando camino me duele mucho. Hace 5 años vivo así, y sin tener nada, dependo de mis hijas. Me llamo Mabel. ¿Qué es lo que tengo que hacer ante lo que estoy pasando? Edinson, hola compas, respecto a la reforma de la seguridad social, voy a reiterar mi opinión porque considero el tema demasiado importante como para no insistir en ella. El problema es que veo como que al encararlo se van por las ramas, se pierde tiempo ocupándose de Saldain, el Frente Amplio o el PIT-CNT, entre otras cosas. Ojalá no entremos en temas de ego y protagonismo en un asunto tan delicado, por lo menos del lado opositor a la reforma oficial. No se debe olvidar que el Uruguay no se limita a Montevideo y su área metropolitana, y que la 36, por más meritoria que sea en su misión de informar, no va a poder contra toda la parafernalia mediática y propagandística machacando la versión opuesta. Por eso, para mí, tendría alguna posibilidad de éxito enfocar todos los esfuerzos solamente en una campaña de rechazo popular a la reforma y dirigir todo el desgaste de energía militante y de los menguados recursos que se recauden en argumentar sólidamente que por ahora es mejor lo que tenemos que la reforma que se propone. Y manda saludos Edinson. Ricardo dice, de los ingresos que tiene el BPS, ¿qué porcentaje es para pagar jubilaciones y pensiones, gastos de administración y otros gastos de ayuda que deberían estar en la órbita del Mides? ¿Se gasta el dinero para los pasivos en otras cosas ajenas a sus fines? Ángela Pereira dice, un saludo a Marita, difundo entrevista, Ángela desde 33, que están muy activos en 33 también por lo que escuchamos. Sí, sí. Alejandro de Colón, buen día, saludos a la invitada. En mi opinión, es parte de un paquetón que se nos está imponiendo a nivel planetario. Es parte de la ley de eutanasia, marihuana, pandemia, pensión universal, etcétera, etcétera. Alejandro de Colón. Laura, buen día, dice, tengo 6 años continuos trabajados, certificados, aportados y obviados por la Seguridad Social de Venezuela, y un expediente que no se mueve en nuestro BPS, aduciendo que quedó trabado en ese país. Pregunto si debo dar esos 6 años por perdidos y tragados sin explicación ni reconocimiento. Juan de Sangrilá manda un audio. Buen día, gente. Era para hacer 2 preguntas, las hago medio rápida porque estoy trabajando y no puedo usar mucho el teléfono. La primera es, en el caso que se deroguen las AFAP, ¿no? En el caso que se deroguen, ¿qué pasa con lo que está prometido desde las AFAP hacia los trabajadores? Tengo claro que el dinero iría para el BPS, pero ese plus que habían prometido cobrar por las AFAP, ¿cómo se maneja? Si se le va a incrementar la jubilación a los trabajadores, a los futuros jubilados, o cómo está pensado manejar eso. Esa es una pregunta que tenía una duda. Y la otra pregunta es, hoy ya se habló del déficit de la caja profesional de nuevo y el posible déficit que va a tener la caja bancaria de aquí a un tiempo. Si en esta negociación no habrá empezado a jugar el salvataje a esas 2 cajas. No sé ustedes cómo lo evalúan. Un abrazo grande, toda la fuerza. Habla Juan de Sangrilá. Bueno, Mucha cosa. Bueno, hay voy mucho, a tratar de ordenar. Por algún lado. Claro. Sí. Voy a tratar de ordenar. Primero, no me acuerdo si era Mabel. La de la infección. La de la infección. Sí. No hay que dar nada por perdido. Tiene que volver a insistir en el BPS. Lo que sucede cuando se termina el subsidio transitorio, que por lo que me dice ella, tuvo un subsidio transitorio por inactividad, tiene que volver a presentar certificados médicos, presentarse en el BPS con toda la casuística, no solo de las caderas, sino si tiene presión alta, etcétera, etcétera. Tiene que ir a sus médicos y presentar de nuevo un recurso, porque obviamente está enfermo y no puede trabajar. Eso por un lado. Por el otro, la trabajadora que estuvo 6 años en Venezuela, no hay que dar por perdido. Es verdad que si el país de origen no da los datos al BPS, el BPS no puede hacer nada, porque eso nos ha pasado. Hay una oficina en BPS que se llama Convenios Internacionales, que es ahí donde se tiene que dirigir. Yo diría que insistiera en toda cuestión de la vida, uno tiene que insistir. Pero obviamente necesita, no es, en este caso no sería culpa, responsabilidad del BPS. Si el país de origen no da los datos, obviamente que no se pueden tener en cuenta, pero hay que insistir, hay que ir a convenios internacionales a solicitar. A Ricardo, creo que era Ricardo, sí, que habla de que se usa la plata de los se usa, no, Ricardo, no es así, porque te explico cómo es y le explico a los oyentes. El BPS recauda el 15% del Montepío y los aportes patronales absolutamente menguados, que ya lo hemos hablado muchísimas veces, solamente para jubilaciones y pensiones. Y la asistencia financiera del Estado se utiliza para todo el resto de las prestaciones que debe cumplir, y ahí discrepo, con total respeto discrepo con Ricardo, porque él habla de gasto, como hablan los gobernantes actuales, y otros también, ¿no? La seguridad social no es un gasto. La concepción de la seguridad social es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, no se puede concebir la seguridad social como un gasto. Así que, de eso que tú decís que se utiliza el dinero de los jubilados, no es así. Hay una prestación definida que llamamos nosotros para las jubilaciones y pensiones, y contribuciones que no están definidas, que para el resto de las prestaciones que cubre el BPS, que vaya que si no lo cubriera el BPS estaríamos mucho peor como sociedad, y es un orgullo que tengamos esa seguridad social que ampara a nuestros conciudadanos, ¿no? La pregunta creo que era de Solimar, el que está trabajando. Solimar, son dos preguntas, sí, que sí hacía él. Nosotros en nuestro proyecto. ¿Qué pasa si se derogan las acá con la plata? Eso no, en nuestro proyecto alternativo de ATCS lo tenemos previsto, cuando ojalá que podamos lograr eso a través de un plebiscito constitucional, de reforma constitucional. Estamos previsto en nuestro proyecto que todo ese dinero de los trabajadores que está ahorrado en la SAFAP pasa al BPS y el BPS lo administra. Voy a hacer una aclaración a este oyente. Ese plus, esa bonificación, que también a mí, yo estoy jubilada como cincuentona, o sea, por suerte, gracias a la lucha que tuvimos y la ley 19.590, pude pasarme al BPS. Ese plus que yo también lo tenía, ese, digamos, ¿no?, teórico de que iba a cobrar más, en realidad, pasando todos mis ahorros al BPS, mi jubilación subió, se mejoró en 18.000 pesos, a pesar de que al pasar al BPS nos sacaron el peaje, el diezmo del 10%. Así que decirle a este oyente que esa bonificación que prometen, que es verdad que está en la ley, hoy el resultado de esa bonificación es lo que siempre decimos e insistimos. El promedio de las rentas vitalicias con o sin bonificación está en 7.000 pesos. En el mejor de los casos, en los sueldos más altos del país, los que tuvieron toda su historia laboral completa, están hoy en 12 o 13 mil pesos con bonificación. Claro. Así que, sin duda ninguna, este estimado oyente, que no tenga duda de que pasar de la SAFAP al BPS va a ser muy, muy beneficioso, y tenemos los números hechos, no estamos hablando, claro, al azar ni al aire, ¿no? Y hay experiencias concretas. Después, ¿qué otra? Preguntaba él también sobre lo de las cajas paraestatales, si no están usando. Bueno, en parte sí, pero nosotros en nuestro proyecto sí consideramos que tiene que haber un análisis de todas las cajas. Inclusive hay asociaciones de profesionales que ya están militando en el MONDES, justamente por ese problema, que eso son otras las cuestiones, ¿no? De esas cajas, a veces en alguna de ellas es por mala administración y gestión. Pero sí, en realidad el pretexto que tuvieron, y hay que ir a los archivos, el pretexto que tuvieron con este intento de reforma de la seguridad social fue el déficit del BPS. Claro. Y el gasto en las jubilaciones, que los uruguayos vivíamos más. Esos eran los argumentos que esgrimían, y decirles a la audiencia que ya, para que entiendan y verifiquen las mentiras que se dicen, esto que era... digamos, el pretexto no eran las cajas profesionales, ni bancarias, ni militar, ni nada, era el BPS y el gasto, la asistencia financiera del BPS. Resulta que parece que esta reforma era para cubrir, para eliminar ese déficit. Hoy ya Saldain dijo, y porque está comprobado con la reforma que con este anteproyecto, que este anteproyecto no cubre el déficit, no mejora el déficit, ya lo dijo, ya lo expresó, o sea que ya la mentira se abate totalmente. Y además, o sea, las prestaciones van a bajar, ya está con las proyecciones en números que todos los técnicos están haciendo, bajan las prestaciones, baja el promedio jubilatorio, recortan beneficios y no tocan un solo peso de los ingresos legítimos que tiene el BPS. Y para, de nuevo, para Ricardo, en vez de cuestionar el gasto, el supuesto gasto, entre comillas, que hace el BPS, tenemos que cuestionar los ingresos que no entran al BPS y que deberían entrar. Por ejemplo, 1.200 millones de dólares, se ve que a Ricardo le gustan los números y a él vamos, y a otros oyentes, 1.200 millones de dólares no entran al BPS por año porque se van a la SAFAP, o sea, a los bancos privados. 1.200 millones de dólares. Yo pregunto a la audiencia, el déficit más o menos promedio del BPS sin COVID de por medio son 600 millones de dólares. No solamente que sanearíamos el presupuesto del BPS, sino que nos sobraría 600 millones de dólares para mejorar sustancialmente las prestaciones que hoy brinda el BPS. Así que si nos ponemos, esos datos son números clarísimos, ¿no? Son 3 millones de dólares por día que el BPS traspasa gratuitamente a la SAFAP. ¿Y quieren más números? 233, aproximadamente 233 millones de dólares por año no entran al BPS vía exoneraciones patronales. Y no estábamos hablando del kiosquero, del almacenero, del panadero, del zapatero del barrio. Estamos hablando de las multinacionales, estamos hablando de empresas privadas de gran porte, estamos hablando de toda la salud privada, estamos hablando, con los problemas que tenemos en la salud pública, estamos subsidiando la salud privada. Leamos Hospital Británico, MP, las mutualistas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de toda la enseñanza pública, hablemos de la MENE, de la ORT, de los colegios y las universidades, donde se educa nuestra clase política y dominante, ¿verdad? Entonces, eso, oyentes, compañeros, eso no estoy sacándolo de la galera. Esos son datos oficiales, son datos de la realidad, son datos con los que nosotros trabajamos. Y vaya si pudiéramos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos si pusiéramos en estas denuncias, estos datos, en boca, y cuando la ponemos en boca y en conocimiento de la gente se enoja y entiende que hay que movilizarse, hay que rechazar esta reforma y hay que ir por una seguridad social integral, solidaria, universal y que cubra todos los derechos de los trabajadores que tanto lo merecemos, ¿no? Marita, agrego más mensajes todavía, si queda algo todavía por responder. Ricardo, de todas maneras, agradece, dice muy clara la respuesta. Ángel de Paso Carrasco nos manda la foto de cobro, BPS pagos genéricos, importe 10.026 pesos, es lo que le pagan porque tiene retención judicial, no sé qué, de 10.000, tenía 16.000, los haberes son 16.000, queda en 10.000. Y él dice: buen día, compañeros, quiero ver si Saldain me puede arreglar. y mejorar como a los cincuentones. No quiero nada de Rafo y su afapsura. Abrazos desde Paso Carrasco. No a las AFAP, ni exoneraciones a los empresarios, no a los barrios privados e instituciones educativas privadas con exoneraciones que no reciben los centros públicos de educación, dice Ángel. Víctor, buen día para todos. Mi hijo tiene un sueldo de 38 mil pesos. Está aportando también para AFAP República. ¿Puede volcar todos los aportes al BPS y renunciar a la AFAP sin afectar su futura jubilación? Tiene 36 años y agradece. Ever Benítez, un audio medio largo. Ángeles y compañeros, soy Ever del Buceo. He estado ya oyendo la entrevista con Marita Rodríguez, a quien mucho aprecio y comparto todas las ideas, igual que del Mondes. Yo soy de Melo, de Cerro Largo. Me ofrezco, soy un admirador de Marita. Esto que les voy a decir se los mandé también a Pepe Borges y a Luis Córdoba, al WhatsApp de ellos, que estoy conectado, que me ofrezco a Marita salir con la comisión, a ir cuando vayan la comisión. Yo me pago mis gastos, a ir al interior, porque yo soy de Melo, de Cerro Largo, a irle a hablar a los barrios de los cinturones de las ciudades y de los pueblitos del interior, hablarles cara a cara a la gente y explicarle lo que es este proyecto, y que hay este proyecto, hay que sacar las firmas y tirarlo abajo, tirar abajo también las AFAP, y porque yo sé hablarles a la gente del interior. La gente del interior, yo los comprendo, porque les reitero que soy del interior profundo, de la Melo, y la gente del interior les gusta el mano a mano con la gente y mirándose a la cara. Pero hay que saberles hablar para llegarles. Rodolfo Sanday, yo lo conozco, él es como dijo Marita, tal cual. Corre la Tor junto con el Capi di Tutti Capi, que es el fascista de Sanguinetti, los dos corredactaron mutuamente esta ley. Y le está mintiendo totalmente a todo el Uruguay. Pero por favor, denle en el WhatsApp mío a Marita, porque quiero conectarme con ella para ofrecerme a ir a hacer campaña conjuntamente con la comisión y recorrer todo el país para ir cara a cara por todos los barrios de todo el país profundo para explicarle a la gente y saberle hablar y llegar a la gente. Que pase bien, Ever del Buceo. Hasta luego. Ahí les dejo, pásenle en mi WhatsApp a Marita. Hasta luego y que pasen bien. Un abrazo fuerte a todos ustedes y especialmente a Marita. Chau. Qué mensaje, Marita. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, Ever. Y sí, las experiencias que estamos teniendo. No sé si está escuchando Daniel de Cerro Chato, que nunca nos vimos, pero bueno, a través de una radio del interior hemos estado en sí, como dice Ever, lo que podemos, ¿no? Ojalá pudiéramos estar en más lugares. Y hablamos con la gente, hemos estado en lugares del interior profundo y la gente de nuestro país no es boba, es inteligente y entiende. Así que muchas gracias por el ofrecimiento y bueno, vamos a estar en contacto. Pues, si más gente se ofreciera, ¿no? Sí, la verdad. Y empezar a hacerlo, ¿verdad? Sí. No hay que pedir permiso. Tal cual. Y otra cosa que no me quiero olvidar, creo que era Víctor. Lamentablemente, sí. Víctor, tu hijo que tiene 38 años, como siempre decimos, las AFAP son trampas mortales. Se entra y no se puede salir, porque la única ley que está vigente hoy para poder salir de las AFAP, si no se llega a ganar 71 mil pesos, que es el caso de tu hijo, tienen que tener entre 40 y 50 años y sí, y ya se los digo de nuevo a la audiencia, los trabajadores que tengan, que están afiliados a una AFAP, sin estar obligados porque no ganan 71.276 pesos y tienen entre 40 y 50 años, tienen que ir al BPS, desafectarse del artículo 8. ¿Y qué sucede con eso? No quedan desafiliados de las AFAP, quedan afiliados pero con monto cero, no les cobran más aportes, todos los aportes pasan al BPS y van a ver que mejoran sensiblemente la jubilación. La futura jubilación. Muchos trabajadores lo han hecho en estas recorridas que hacemos y ese artículo en este anteproyecto está derogado, se va a derogar si se aprueba. Así que, mientras tanto, mientras podamos, los trabajadores, repito, entre 40 y 50 años, vayan al BPS que tengan a mano y pidan desafectarse del artículo 8. Quedan afiliados a una FAP con aporte cero y todos los aportes el BPS lo pasa de la SAFAP al BPS, con lo cual mejora sustancialmente su jubilación. Bueno, les agradezco a todos los oyentes la intención, decirles a Ever que puede formar una comisión, sí, en ese lugar. El viernes estuvimos en Pando, se formó una comisión en Pando, que hoy tienen su primera reunión, y la verdad que nos está pasando que lugar que vamos se forma una comisión, claro, este, con las dificultades que tenemos, ¿no? Porque hoy, hablando antes del programa, que la gente no se está movilizando, le cuesta un poco salir de la casa. Pero bueno, este oyente de Cerro Chato, que nunca nos vimos, es un peón rural, está en el medio del campo en Cerro Chato y ya está haciendo conexiones, está cerca de Melo, está en Cerro Chato, está formando una comisión, siempre escucha la radio, siempre escucha la audición que tenemos en Sarandí del Yí. Este, por ese medio, miren, lo digo al aire porque un día di mi teléfono al aire, es raro porque no es un programa como el de ustedes, que yo llamo y hablo como una lora contra una pared, no sé si alguien me escucha, si entienden, si no entienden, hablo y hablo y hablo, me dan el espacio, pero no hay intervenciones. Claro. Y un día di el teléfono al aire y bueno, este Daniel de Cerro Chato me dice, hace un año y medio que la escucho, estaba andando a caballo, no sé dónde, sí, tenía una virome, pero no tenía papel y se anotó mi teléfono en el brazo y me llamó, bueno, y ahora está dentro del Mondes, está en el chat que tenemos en el Mondes y está, le mandé materiales, él graba los programas y los transmite a los trabajadores de otras estancias, de otros lugares, o sea que hay mucha gente, la verdad que es una caricia al alma, hay mucha gente que está haciendo un trabajo silencioso que uno mismo que está haciendo el trabajo no sabe a dónde va a llegar, sí, lo que uno hace, ¿no? Sí. Pero bueno, a no bajar los brazos y, bueno, extraordinario, quiero mencionarlo antes de irme, el trabajo de los compañeros del Mondes es extraordinario en los barrios, en las cooperativas, viven haciendo pasacalles, pintando muros, no damos abasto con los boletines, no damos abasto con... Qué bueno. Estamos generando cada vez más contenidos y todo. A todos los sindicatos que voy, y lo asumen los sindicatos, les digo, yo con mi doble papel, ¿no?, de sindicalista, pero también del Mondes, los militantes que hay por la reforma de la seguridad social son los militantes del Mondes. Los que están en la calle son los del Mondes, no están ni los sindicatos, ni FUBAN, ni grandes organizaciones, son los militantes del Mondes. Y hay que sacarse el sombrero porque están haciendo un trabajo, son jubilados, son trabajadores, son estudiantes, son amas de casa, son o sea, gente consciente que entiende que hay que dar esta batalla y la está dando, y bueno, la verdad que me saco el sombrero y un gran abrazo a todos los compañeros del Mondes y también contagiar a la audiencia que bueno, que no se precisa mucho, con 3-4 compañeros, vecinos, amigos que estén en un barrio, pueden sumarse y bueno, y con este gran colectivo, con esta batalla que estamos haciendo, ¿no?, de David contra Goliat. Totalmente. Marita, muchísimas gracias, y por supuesto con los oyentes seguiremos, hace muy bien las preguntas que hacen, sirven mucho, sí, y que nos sigan comunicando aquellos que se animan a hacer algo, así sea publicar estos números, ¿no?, que después los vamos a repetir, estos números que daba Marita hace un ratito. Bueno, gracias. Sí, la agradecida soy yo y sobre todo destacar un mensaje de Ricardo, que aparentemente estamos bastante lejos en algunos conceptos, pero humildemente me entiendo que haya entendido y le agradezco que haya entendido. Y bueno, son temas que tenemos que reflexionar. Muchas gracias a todos, a ustedes especialmente, y bueno, gracias, estoy a las órdenes.